Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Bienvenidos a un programa más de Pélame la Naranja. Y claro que sí, es yo soy Débora Todo, acapara todo. No te olvides de eso, Manuel. Y estamos aquí en el Pélame la Naranja esta noche de viernes. Y como siempre te traeremos porno y más diversión. Así es. Hoy estamos celebrando, por cierto, porque son 2 años ya de este nuestro Pélame la Naranja. Tal vez dejé un audio por ahí para expresar mi alegría sobre esto, sobre este hecho. ¿Sí? ¿Está por ahí? No, el celebración. Ya. A ver, ponle. Ya, eso nomás era. Somos muy felices porque hemos estado compartiendo con ustedes los últimos 2 años. Así que vamos a seguir pelándoles las naranjas. Y hoy tenemos la cabina ultra llena, no se imaginan. Estamos más de 10 personas, creo. Así que voy a pedir absolutamente todos los que estamos en este momento y que son parte del Pélame, o que fueron parte del Pélame, o que van a seguir siendo parte del Pélame, que por favor se presente. Bueno, a todos. Aquí estoy nuevamente, Carla y Adira, presente a decir que seguimos adelante con nuestro programa. Y esperamos seguir 2 años más. Bueno, por acá Karine, también muy contenta nuevamente de estar junto a todo el colectivo de Pélame la Naranja. Felicidades, chicas, a todas por el Día de la Mujer, que lo celebramos esta semana. Y además por eso también estamos felices aquí en Pélame la Naranja. Motivos para celebrar sobran, hay suficientes, y por eso esta noche la vamos a pasar de maravillas. Hola, hola, muy buenas noches con todos. Quisiera mandarles un abrazo. Soy Gaby Recalde, desde aquí del Pélame la Naranja, y muy contenta de celebrar junto a todos los del Pélame estos 2 años de trayectoria, de vida, y esperemos que nos queden muchos más años todavía. Y bueno, yo soy Julio Sanabria y no he estado como en la radio como en un buen tiempo, así que más bien gracias por celebrar con nosotros escuchando este programa. Y lo que yo quería decirles es como una cuña publicitaria, porque mañana vamos a tener todo un día de aniversario de 5 años de En la Casa Uvilla, así que todos están invitados a la a los patios de la iglesia de Miraflores, también a la Uvilla desde las 6 de la tarde, donde va a haber también un jam. Y después desde las 9 de la noche va a haber conciertos y zapateada hasta las 2 de la mañana. Así que ya saben, todo el día es para celebrar. Y bueno, otra cosa como decir que el Pélame la Naranja es nuestro primer programa radial. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han juntado y a todas las personas que también nos escuchan. Y lo que yo quería decirles es que estoy súper, súper emocionada por este espacio, porque nos ha permitido desarrollarnos y también nos ha permitido como ampliar nuestras expectativas sobre qué significa tener un programa de radio, porque no solamente es como comunicar con un enfoque como lo que nosotros hacemos de género o de interseccionalidad y de horizontalidad, sino también es el hecho de darle ese espacio también a otras personas que lo necesitan, a otros colectivos y otras voces. Así que muchas gracias por compartir estos 2 años del Pélame la Naranja. Yo soy la Dayo, ya saben, feliz siempre de tenerles con nosotros y también de compartir con todos mis amigos del Punto, del Pélame, de las pornógrafas, porque todos hemos formado un gran equipo, cada uno hace cosas muy distintas y desde esos enfoques, de esas miradas tan distintas que cada uno tiene, enriquece el grupo, enriquece en estos programas, así que valiosa también es su aporte y nuestras puertas siempre han estado abiertas a todo aquel que quiera formar parte de nuestros programas, y eso es lo que también hace rico, ¿no? La diversidad de voces, la capacidad que todos tenemos de escucharnos y de saber entender que el otro también tiene las mismas posibilidades que nosotros para comunicar. Porque si bien no todos aquí somos periodistas ni comunicadores, pero sí estamos luchando por los mismos intereses. Así que gracias por formar parte del Pélame la Naranja en estos 2 años. Y bueno, soy Paula Bacarrera y no he estado mucho en cabina, pero soy de las personas que comenzaron este programa y estoy tan feliz de haber recorrido todo este camino, de las personas que están aquí, que han permitido que Pélame la Naranja siga. Gaby, Debbie, no te conozco, pero me parece genial. Karime, por favor, conozcas en este programa. Nueva locutora. Me parece genial que estés aquí y sigas haciendo parte del Pélame, que sigas aportando con tus experiencias, con toda la riqueza que tienes. También a Jex, gracias también a Pau, gracias a Carla, gracias Manuel también por haber retomado, aunque al principio les cuento una anécdota, Manuel no quería venir, pero aquí lo tienen. Entonces yo estoy muy feliz de todos estos 2 años, han pasado tantas cosas en este tiempo, y pensar que comenzamos como amigos de la universidad y ahora tenemos a gente tan diversa, gente que nos quiere compartir cosas, y estoy muy feliz de haber formado parte y de seguir formando parte de este grupo humano. Gracias también a ustedes que nos escuchan, no saben lo importante que este programa fue para todo este proceso de El Punto, del Pélame y de todas las otras personas que están aquí. Gracias. Hola, buenas noches, yo soy Paulina, es un gusto nuevamente estar aquí y también es un gusto haberles conocido a todas las personas de aquí del Pélame, y tantas personas diversas y diferentes y que me enriquecen mi vida y creo que enriquecen la vida de todos. Y quiero decirle a todos, a Pélame, quiero decirle feliz cumpleaños y que cumplan muchos más. Yeah. Bueno, buenas noches a todos. Perdón que vine un poquito atrasada, pero dejé un tráfico. Y bueno, nada, felicidades a todos y todos de cumpleaños. Yo cumplí en agosto recién mi primer año, pero todo este tiempo que he estado aquí me han enseñado muchísimo y les agradezco por eso también y por darnos este espacio. Yo salí de la fax igual que algunos y la verdad nunca tuve experiencia en radio, pero ustedes me dieron la oportunidad de aprender y de seguir aprendiendo, y también por el espacio que de otra causa que me mueve mucho, que es el antiespecismo, y gracias por hacer que todas las diversidades tengan voz y también los animales en mi caso. Por cierto, yo seré Manuelito. Es una gran alegría poder contar con toda la gente que ha hecho el Pélame la Naranja. En serio, les agradezco mucho que estén aquí porque me di el trabajo de llamarlos a todos y tal vez pensé por un momento que no iban a venir. Sobre todo porque la mitad de la crew del Pélame dijo yo que no vengo tanto a la cabina. Entonces se pone un poco complicado, pero en realidad les agradezco mucho que estén aquí. Y vamos a despapallarnos este día, a desnaranjarnos, a pelarnos la naranja. Vamos a hablar en un ratito sobre el 8 de marzo y después, la última media hora del programa, vamos a conversar las anécdotas de este su programa, el Pélame la Naranja. Así que nos vamos con una canción. Sí, nos vamos con una canción. Es Medication de Damian Marley, exacto. Your effect is so potent, it's so insane. You so gummy and sticky

Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja porque lo único que queremos hacer es que ustedes disfruten y debatan con nosotros. Así que el audio que acabamos de escuchar fue de radialistas apasionados y apasionadas. Así que si quieren googlearlo, búsquenlo y ya está. Y lo otro sí decirles que esta semana ha sido de fortaleza y creatividad, porque las mujeres, eso es lo que han logrado con esta lucha y con sus marchas y con todo esto, porque simplemente siguen diciendo que hay personas diferentes que viven situaciones específicas que necesitan ser atendidas por el Estado y también tomadas en cuenta por la sociedad civil. Por favor, nada de criminalización social. Así que quisiera saber, y les invito a todos, a decir una opinión acerca de este 8 de marzo. Muchos de nosotros pudimos haber ido también a las marchas y marchas y plantones que se organizaron esta semana, así que quisiera también que nos cuenten como que desde su perspectiva, porque aquí, para variar, tenemos como muchas mujeres biológicas y no biológicas en la cabina, así que como que se designan como tal, o no sé, por eso digo como de una manera muy general, así que ahí como decir. Y lo primero que yo quería decir era como, a pesar de que yo no me considero como mujer, pero sí quiero reivindicar lo femenino, porque siempre ha sido visto como algo peyorativo. Por eso existen todavía frases como que están dentro de nuestro lenguaje y decimos, ay, es que vos eres como una niñita. Así que, por favor, cero machismo, cero micromachismos desde nuestra cotidianidad. Bueno, solo añadiendo algo, justo ayer leí un meme que decía, cuando le das flores a tu novio porque él fue la mujer de la relación, me parece así como una broma súper despectiva, y solo quería hacer ese paréntesis. Sí, también como seguir en la lucha de la reivindicación y de romper roles, ¿no? Y reconstruirnos todos los días, porque el machismo está presente en todo, incluso en una misma. Entonces, reconstruirse desde uno y exteriorizarlo y aprender de los otros también. Hay muchas críticas, no sé, cuando alguien hace un comentario machista, pero en cambio otros lo naturalizan. Entonces, también es un tema que va como desde la casa, desde la familia, en donde está súper arraigado estos temas o estos roles. Y bueno, es como un espacio un poco más difícil porque están súper ligados a estos roles, les es funcional también. Bueno, en mi caso, mi familia, hay un tipo de, no es, o sea, se vive un matriarcado, se podría decir. Sin embargo, hay muchos roles que a mi madre todavía le cuestan, o sea, los puede ver, pero le cuestan dejar, así como el hecho de servirle la comida y que no puedan pararse, no sé, en caso, este caso mi padre, a tomarla de la olla porque le parece que esa no es su función y si no le sirven no comes. Entonces es como un poco también frustrante, pero luchar desde este espacio que es tan personal e íntimo, que es la casa y la familia. Y también se puede luchar desde las redes sociales. Yo vi demasiadas publicaciones que partieron mi alma porque ha sido un 8 de marzo diferente, creo yo. La verdad, siempre recibía mensajes de Feliz Día de la Mujer y cosas así, pero esta vez no, y fue como, bien, lo estamos logrando. La gente también está cambiando la forma de pensar, porque por ejemplo en sus publicaciones decían, si no has leído mucho y no sabes mucho sobre las luchas feministas, obviamente vas a publicar algo como Feliz Día de la Mujer, y mucha gente lo hacía, hacían publicaciones, infografías. Entonces creo que poco a poco, desde estos espacios también vamos cambiando la mentalidad de la gente, vamos generando otros espacios de crítica, de debate, para pensar nuestro propio género, estos roles tan binarios a los que siempre hemos estado acostumbrados y naturalizados a vivir y a reproducirlos. Así que me encanta eso, y espero también que ustedes puedan unirse a más páginas, más redes sociales, en donde se vinculen también a las luchas feministas y a las luchas de género. Así que me pareció excelente esas nuevas iniciativas. La población trans también esta semana celebró el mes del transgenerismo. Estamos en el mes del transgenerismo. Así que el miércoles con Debbie hicimos un especial que fue muy interesante. Quisiera que también lo vean. La Debbie va a hablar acerca de eso. Ayer me eché la pera porque no estuvimos en la marcha. Pero estuvimos haciendo un taller a las estudiantes del colegio Liceo Fernández Madrid. Estuvimos ahí dando nuestra opinión de las compañeras desde su vivencia transgénero, y dándoles también que no somos rivales ni tampoco somos opositoras, simplemente somos compañeras de vida. Así es que, compañeros, en este mes, compañeros, compañeras, en este mes, veámonos todos, todas las mujeres como iguales, transgéneros, bigénero. Bueno, yo realmente sí me siento muy ofendida, humillada y agredida por el feminismo. Es por esos motivos que yo he cambiado mi línea discursiva y yo ya no soy transfeminista y lo voy a desconstruir. Yo ya no soy esa mujer transfemenina. Y lo voy a decir muy claro, no voy a aprovechar este momento porque hay mucha gente que tiene que dar opinión, pero mañana no se puede perder a la periodista de Viandreina Grijalva en Radio Púrpura, dando sus fuertes declaraciones. Uy, Debbie, me encantas, porque justamente yo también estaba pensando que hay muchas mujeres que no pueden solo asistir a la marcha. Hay muchas mujeres que, si bien estamos tal vez en nuestros grupos sociales, ya no existe esto, pero hay muchos espacios en donde sigue existiendo la felicitación, siguen existiendo frasecitas como "solo único que complementa a una mujer es una sonrisa bella". Sigue existiendo esta visión masculina sobre cómo festejarte un día. Aparte esto de festejarte un día, ¿para qué? Toda esa culpa de miles de años de opresión resumidas en un día, todos esos feminicidios, ¿para qué me sirve que me den una flor? ¿Para qué me sirve que este día yo no lave los platos y en los siguientes días voy a tener que lustrarte los zapatos, voy a tener que plancharte la ropa? ¿Para qué me sirve eso? Entonces, tampoco, no asistí a la marcha porque también hay muchísimas mujeres que no pueden asistir a la marcha porque trabajan, porque tienen que estar cuidando a otras personas, porque simplemente no es solo coger y hacer una marcha, sino que también hay que pensar en otros espacios. Está bien, sí, la marcha, pero también hay otros espacios de socialización y que debemos pensarlos. Y seguimos con los comentarios, así que por favor no se callen. Sigan esta cabina. Bueno, yo pienso también que es fundamental, porque a veces decimos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y claro, es lógico que, bueno, hay una fecha y se respeta, pero es que los 365 días del año hay que dedicarlos a la mujer y también hay que dedicarlos a los hombres, porque es que todos somos uno. Y realmente el hombre complementa a la mujer complementa al hombre, y así es que somos felices. Pienso que estamos en el siglo XXI, lamentablemente hay aún muchos tabúes que realmente golpean, pero que si continuamos la lucha contra ellos, poco a poco lo vamos a vencer. Y una demostración de eso, pienso, es lo que hacemos acá en Pélame la Naranja. Yo no tengo mucho tiempo acá, pero sí pienso irme insertando poco a poco en el grupo. Y ese es mi objetivo hasta ahora, porque realmente me siento genial junto a todos ustedes. Les agradezco muchísimo la oportunidad, sobre todo a Julio, quien me abrió las puertas acá. Y eso se lo voy a agradecer eternamente, al igual que a todo el colectivo, porque yo me siento como en casa. Qué bueno, me encanta. Yo solamente quería decir una cosa, y es como... yo sí siento que es necesario que exista como el 8 de marzo, porque es como una fecha que te permite... hacerte acuerdo de pasó esto, o sea, las mujeres tuvieron que pasar estas situaciones para que nosotros ahora, las cuerpos diversas, también tengamos la posibilidad de seguir exigiendo derechos y también exigiéndole más cosas, no solo al Estado, sino a la sociedad, porque queremos un mundo donde ya nadie se esté quejando por cómo se viste el otro, que si no cumple parámetros, que si es demasiado gordo o no. O sea, básicamente es eso. Para mí la lucha feminista y este 8 de marzo significa eso. ¿Qué más estamos exigiendo? ¿Qué más queremos? Así que seguimos aquí hablando de eso y no sé quién más quiere apuntarse al debate porque hay muchas voces que no se han escuchado aún. La Gaby no ha dicho nada. Ni la Jex, ni la Paulina. Bueno, de mi parte, decir que esto de el Día Internacional de la Mujer... es verdad, no debería ser solo un día, como cualquiera de los otros días en los que se celebra alguna cosa, pero sí es necesario recordar que hubo o hay procesos en esta sociedad en la que siempre se ha necesitado de una lucha, de las partes invisibilizadas de esta misma sociedad. Sí es necesario tal vez conmemorar esas luchas de alguna forma, porque si no la gente tiende a olvidar estas cosas, tiende a olvidar que hubieron masacres, tiende a olvidar que gente ha muerto por luchar por sus derechos, por luchar por desde el lugar en el que han estado, siendo las minorías. También he sido parte de muchos procesos, he sido parte de la vida, de esta vida en sociedad desde mi carrera, y he visto cómo justamente hablábamos vi en algún momento que en mi carrera aún hay muchas más personas, muchos más hombres, digámoslo así, en mi carrera, y aún sigue ese, digámoslo, esa diferencia en muchas carreras en la universidad, en que se ve más hombres y menos mujeres. No sé si es tal vez que las mujeres no llegan al estudio o no se les abre la puerta o cuál sería el problema, pero necesitamos que eso también sea equitativo, que haya más gente estudiando, más mujeres estudiando. Bueno, yo el día de ayer no felicité a nadie, a ninguna mujer, cisgénero o transgénero, porque no hay nada que celebrar, porque es un día de lucha, o sea, celebraríamos la matanza de muchas mujeres, es un día de lucha, eso tenemos que ver, es un día en el que reivindicamos nuestros derechos y o sea, no tengo por qué felicitar las muertes de muchas personas, y estamos desvirtuando lo que felicitamos a la mujer por bonita, por tener un cuerpo hermoso, y no es ese el fin. O sea, la mujer es un ser inteligente y por eso va ganando espacios. Eso es lo que yo pienso que debemos felicitar. Bueno, yo también concuerdo con las palabras de Pauli, que este 8M no hay nada que celebrar, y le agrego que hay mucho igual por qué luchar. Y comparto también las palabras de Pablo, que hay mucha, no solo por asumirte como mujer, eres feminista, no solo por asumirte como feminista vas a cuestionar roles de género o de clase. Hay muchas feministas burguesas que desde esa posición muy cómoda lo cuestionan, entre comillas. Y hay otras mujeres que, como grupos oprimidos, muchas no pueden salir a la marcha, como lo dijo, porque están trabajando, así, porque de eso depende que lo que van a comer el día, o sus hijos, por ejemplo. También hay otros grupos oprimidos. Yo siempre hablo desde el antiespecismo, y es que por el hecho de haber nacido un animal hembra también sufre doble explotación, como la vaca es un claro ejemplo de que se la considera como una máquina de dar leche, se le quita a su hijo a las horas de nacido, y luego cuando ya no sirve para la industria láctea simplemente se la desecha como si fuera un objeto. Entonces, para mí es importante y necesario cuestionarse un feminismo que acoja a todos los grupos oprimidos, humanos y no humanos, por el hecho de ser seres, por el hecho de ser sintientes. Entonces, mi feminismo es más bien desde el antiespecismo, desde no tener ninguna jerarquía, solo por el hecho de ser humano. Y bueno, ya me están cortando eso y nada, a seguir luchando. Yo quería, por último, invitarles a no ser dignas, a rebelarse, a abrirse caminos nuevos. Hay muchas mujeres que todavía son reprimidas por sus padres, por sus esposos, por sus familias, por sus madres, por sus jefes. En realidad tenemos que reivindicar nuestro rol, lo que queremos hacer y lo que queremos ser. Hagámoslo. No dejemos que nadie nos reprima, no dejemos que alguien nos diga cómo tenemos que vivir, cómo debemos sentir, pensar y hacer las cosas. Así que si tienen o sienten que deben hacer algo, por ejemplo, romper con ciertos lazos que les hacen daño, que les están lastimando y que las están sobreprotegiendo, por ejemplo, les están cuidando más allá de lo que se supone que es el amor fraternal, realmente les invito a romper con esos lazos y salir de casa tal vez, o divorciarte tal vez de ese esposo, o decir basta, porque a veces un no también significa mucho. Así que les invito a eso, a no ser dignas. Nos vamos a ir con un espacio publicitario para ya ir concluyendo con este tema, pero ya volvemos, ya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja, y como sabían, estábamos cerrando el tema de la cuestión de las mujeres, y lo que yo decía es que pueden ingresar a radiocce.com, porque van a ver que la cabina está llenita de lo femenino aquí, así que voy a decirlo de una manera muy general, pueden conectarse y vernos a todas nosotras, así que... Muchísimas gracias por estar aquí en el Pélame la Naranja. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como arroba Radio Revista Cultural Pélame la Naranja, y también estamos como Las Pornógrafas y como El Colectivo El Punto. Y lo que yo quería invitarles a continuación a decir y a discutir es resolver dos preguntas. ¿Por qué hacemos radio y qué implica estar detrás del micrófono? Porque no solamente estamos celebrando los 2 años del Pélame la Naranja, de este espacio abierto, sino de todo lo que se ha hablado. Y de todas las personas que han llegado acá y han hablado de sus temas que son relevantes. Que no lo topan los medios oficiales, sí, pero nosotros sí. ¿Por qué lo hacemos? Así que, ¿por qué hacemos radio? Yo no sé quién quiere empezar ahí. Nadie dice nada. Bueno, yo realmente debo de decir y compartir que mucha gente me ha dado el reconocimiento de que yo me convertí como un referente en la radio. Pero yo no fui sola. Atrás de mí estuvo todo un equipo, que es el colectivo El Punto. Y más que todo fue la idea del Ángel. Así que hay que hablar desde cómo comenzamos. Yo recuerdo a la Vanessa y el Ángel cuando realmente me llevaban a esos espacios para crear, para simplemente porque no existía nada de género y no era visibilizado nada de trans. Y realmente hoy que ya han pasado más de 2 años, me siento muy feliz al ver materializado este trabajo, que aquí en cabina hay mucha gente, es lo que a mí más me llena, decir que todo lo que se planteó, los objetivos y los ideales que alguna vez soñamos, lo logramos. Y es todo gracias a un equipo. Yo sí realmente puedo decir que sí, yo quiero que la gente me reconozca como comunicadora, porque para eso me esfuerzo todos los días. Y eso es aprendido gracias a todo este equipo y trabajado a todo este equipo. Es por eso que yo hago radio. Bueno, estar detrás de un micrófono implica muchísimo, porque hay personas que piensan que es llegar, sentarse y hablar, y realmente, ¿quién no tiene nervios detrás de un micrófono? Yo pienso que todos temblamos en algún momento y aún lo hacemos, no solo con la voz, sino con las manos, con todo el cuerpo, pero realmente es lindo poder comunicarnos, poder transmitir, poder decirle a las personas, a todas las personas que nos escuchan, y realmente a las que no podríamos llegar en el tú a tú, en la calle, caminando, porque lo impide, a través de la radio, decirle lo que pensamos, lo que consideramos que está bien, incluso llegar a debates, porque para eso están los medios de comunicación, y este colectivo yo pienso que lo logra muy bien, y creo que lo vamos a seguir logrando todos juntos, intercambiando ideas, compartiendo, y siempre nos vamos a nutrir unos de los otros. Y las mujeres, bueno, aquí estamos presentes, somos mayoría en Pélame la Naranja, es decir, que las mujeres ganamos hoy en este espacio, aquí en la radio, una demostración de que aquí estamos y aquí estaremos. Yo quiero también responder por qué hace radio, porque para mí ha sido más que nada una escuela, creo. Desde algunos años de mi adolescencia hacía algunas como prácticas, como cuñas o cosas así, que como dijeron antes, quizás esto de radio solo puede verse como que venimos a grabar las cosas y ya se acaba. En realidad es todo un trabajo de preproducción que hay antes, a preparar los temas, conseguir los invitados y muchísimas cosas más que parecen como poquísimo, pero no, yo no digo que van a ser, que es un trabajo, sino una escuela, porque también yo he logrado eliminar errores de mi vocabulario, de mis propios movimientos, gracias a la radio y gracias al Pélame la Naranja y a las pornógrafas. Y obviamente aún se sigue aprendiendo y siempre habrá más gente con la que se puede hacer nuevas formas de radio, como todas las gentes del Pélame la Naranja y todas las nuevas ideas que van a surgir. Y ya. Bueno, yo quería decir que para mí el Pélame la Naranja ha sido también una escuela súper grande, porque, como comentaba antes, surgió con un grupo de amigos, la idea surgió de Ángel, de Vanessa, la retomamos otras personas también, pero en un punto para mí sí fue súper importante, porque me ayudó a también a planificar, a darle la importancia debida a la radio. Y sí es muy importante estar detrás de un micrófono, porque tu opinión deja de ser tuya, es una opinión pública, y al convertirse en pública tiene relevancia para todas las personas que te están escuchando. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad social súper fuerte estar detrás de la radio. Y bueno, me encanta el espacio que se ha generado aquí en el Pélame la Naranja, en un espacio en el que, si bien es cierto, ya no he venido, pero lo siento como mi casa, porque lo siento como, siento que puedo expresar aquí mis ideas, siento que aquí no voy a estar siendo censurada. Bueno, tal vez den malas palabras, sí, pero pero fuera de eso, siento que aquí puedo hablar libremente de algunas cosas. Y aparte, compartir. El espacio de locución que se genera aquí es demasiado rico, con todas las personas nuevas que vamos conociendo y también con algunos comentarios que hemos tenido en redes de ustedes que nos están escuchando. Para mí, la radio ha significado también otras formas de llegar a la gente, porque la radio también te da herramientas pedagógicas diferentes. No solo puede hacerlo el docente al estar frente a los estudiantes, también lo hacemos aquí en el espacio de la comunicación. Y creo que la radio te permite eso, llegar a compartir más conocimientos y también aprender. En verdad, yo he aprendido muchísimo con cada entrevistado, con cada diálogo que hemos tenido entre nosotros. Ha sido bastante rico para mí, porque eso me ha motivado también a indagar, a buscar más información, a aprender. Entonces, la comunicación, la radio, sobre todo la radio, ha sido un espacio para retroalimentarme, para crecer intelectualmente y también para pensar otras formas de vivir, incluso de actuar. Entonces, amo este espacio, yo siempre lo he dicho cada vez que llego acá, digo, ay, qué bien, me encanta escucharles a todos, saber que estamos compartiendo esto, y también a quienes nos están escuchando les digo, sigan haciéndolo, sigan escuchándonos, sigan formando parte de esto, porque muchas de las personas que en algún momento nos escucharon ahora forman parte también del equipo, así que esto es algo que ha ido creciendo con el tiempo y seguirá haciéndolo. Esa es la motivación de todos, que esto no se quede solo entre nosotros, sino que abramos el espacio para mucha más gente que sigue compartiendo con nosotros este amor por comunicar y por compartir con nosotros en otros espacios en los que a veces no es posible. Yo lo que quería decir era como, aparte de la emocionalidad que nos da saber que cumplimos 2 años y que estamos aquí todos juntos locutando hermosamente, también es como pensar en lo que ya mencionó alguna por ahí, que es una responsabilidad también estar en el micrófono. Y me parece que sí es necesario que hayan más radios comunitarias, por eso está también la Huambra, por eso también está este espacio, para que le contrapuntemos a la agenda de los medios privados, exactamente, y de los políticos, porque a ellos pertenece como el espacio de la radio, de las empresas y demás, pero no. Se supone que si hacemos radio es para esto mismo, para generar debate y para que sean las otras voces de esas que no se escuchan en la radio y que no pueden pasar tal vez su cuñita promocional de la panadería de la esquina de mi casa. Para eso es este espacio. Así que más bien invitados todas las personas, a que nos escriban a las redes sociales. Si es que ustedes quieren estar en este espacio, en las pornógrafas, solo tienen que escribirnos y nosotros les llevamos y les abrimos y les damos todo el chance que ustedes quieran para hablar. Si tienen ideas de historias o de cosas de producción y no quieren estar en el programa, pero producir, llámenos. El Pélame la Naranja es básicamente una invitación para cada uno de ustedes para que comuniquen. Si quieren hacer algo, vengan acá, nosotros les ayudamos. Si no saben de radio, no importa, babies. Solo es cuestión de que nosotros queramos compartir las cosas, porque igual les comento que vamos a empezar con un laboratorio experimental de radio en la Casa Uvilla a finales de marzo. Estamos construyendo la cabina todavía, tenemos recién la puerta, así que ya saben. Pero si quieren venir a colar, también están invitados. Y eso, así que yo no sé si es que la Jetstream, la Carla Yadira y la Gaby quieren decir algo, así que dispútense, ¿no? Bueno, en mi caso yo me acerqué a la radio porque siempre sentí que había una necesidad, una especie de vacío en mí al no estar en este espacio. Pienso que la radio es algo muy enriquecedor para las personas porque nos permite como retroceder un poco a lo que se hacía antes. Ahora con los medios televisivos ya te dan, digámoslo así, la imagen ya está ahí presente, pero gracias a la radio tú puedes volver a crear, tú puedes volver a imaginar, y eso es lo que a mí siempre me ha encantado de la radio, porque yo crecí con esos programas de radio en los que se narraba una historia y tenías la posibilidad de imaginarte todo un mundo dentro de esa historia. Por eso estoy aquí, por eso es uno de los proyectos que también voy a integrar para nuestra cabina, y también hacer esto ha sido también muy muy enriquecedor para mí. He aprendido muchísimo, tal vez me faltan muchas otras cosas por aprender, y sé que estoy en ese proceso, en ese continuar con mi aprendizaje, y agradecerles a todos por haberme abierto las puertas, porque son muchas iniciativas muy buenas, muy interesantes, y estar aquí luchando desde los micrófonos o luchando desde generar esa cabina es algo muy importante. Son cosas que no deberíamos dejar. Son cosas que tal vez la gente piensa que no se puede hacer, pero granito a granito se va haciendo, se va logrando. ¿Algo? Bueno, yo voy a hablar desde el espacio activista. El espacio de la radio nos da muchas posibilidades para poder expresarnos. Como persona que a veces nos llaman de la radio para dar una opinión, a decir, quejarnos de que estamos mal en contra del gobierno, pero si nos dan un espacio en la radio donde que nos podemos nosotros entrevistar a personas que nos den su opinión, no como como persona entrevistada, sino como entrevistador. Es algo muy especial. Y como dijo una compañera que nos dijo hace unos 10 años, nunca imaginábamos que una compañera trans esté atrás de un micrófono y dé su opinión. Entonces eso sí es importante, habernos involucrado dentro de la radio, y que eso agradecemos mucho. Y también le tenemos ahorita a Debbie como la referente de que la persona que está atrás del micrófono y que la primera transgénero que ha estado en radio. Ay, no, pues flores para la ya, no tengas envidia. Bueno, yo, ¿por qué la radio? Primero, porque es un espacio que no había tenido la oportunidad de experimentarlo y trabajarlo. Y cuando inició todo, se tenía muchas ideas, pero no sé, a veces no sabía cómo plantearlas. O bueno, todavía es un proceso y un aprendizaje constante, así. Y que todos, porque han sido un amor, se ha podido hacer, no sé, reportajes y todo el trabajo que está detrás. Y segundo, porque también me parece un espacio que, a pesar del boom tecnológico, sigue teniendo importancia y vigencia, aparte que ahora ya se lo puede relacionar con redes y nos están escuchando y viendo al mismo tiempo. Y para denunciar, para que el micrófono se convierta también en un arma de lucha de todas las realidades que están pasando y que no se dicen, que los medios oficiales, que los medios no lo comentan y no lo van a comentar. Entonces este espacio también se convierte en un activismo desde el micrófono, pero no se queda ahí, porque va a las calles, porque va al diario vivir, porque se convierten en talleres y porque la radio se convierte también en una herramienta más de lucha política, ideológica. Ari, o sea, sí, en quichua. Pero no sé quién más quiere hablar antes de que yo siga aquí interrumpiendo. Bueno, para mí la radio es, primero, es aprender. He aprendido bastante lo que es comunicación. También es un medio para vencer miedos y vencer miedos para expresarme y también ver visiones diferentes, ver perspectivas diferentes, enriquecerme con eso. Y la responsabilidad es grande, porque es un medio poderoso, especialmente para nosotras las trans, para cambiar una cultura que siempre ha sido de marginación o tener prejuicios. Entonces es algo muy bueno la radio. Yo creo que también este espacio sirvió para empoderar a muchos y a muchas y a muchas. Como vemos ahorita. Como lo vemos ahorita. Fue realmente nuestra trinchera, nuestra mejor arma para combatir y seguir combatiendo. La radio se ha convertido en nuestra espada y en nuestro escudo, prácticamente. Nosotros que luchamos contra una sociedad, contra una cultura y con todo un sistema, y tal vez llegar hasta la política. Creo que la radio nos ha servido de tanto, y vemos que hemos construido una nueva generación donde se habla, se dialoga y se expresa libremente. Ya somos política en realidad, porque desde cada una de las trincheras de las personas que hablan en esta cabina, o sea, no solo es eso, sino también es el trabajo desde afuera, como ya dijo la Jex. Cuando uno tiene algo que decir, no se tiene que callar. En realidad, creo que esa es la razón principal por la que yo he hecho y sigo haciendo radio. Aún me acuerdo cuando era un niño de, bueno, joven de 17 años y buscaba. No, es que a veces solo necesitas encontrar algo con qué identificarte, con qué tener un sentido en las cosas que estás construyendo. Y hasta ahora me acuerdo que ese sentido y las cosas que yo construí a partir de ese momento fue la radio, y fue el poder estar en contacto con gente que pensaba y que vivía que vivía su vida de una manera distinta. Yo desde ahí entendí que lo que tenía que hacer y lo que quería hacer en la vida, y eso fue un descubrimiento un poco extraño en realidad, era en realidad comunicar. Oh. Porque como le estoy diciendo, si tiene algo que decir, no se tiene que callar. Y esa es la razón por la que estamos todos de aquí. Oh. Absolutamente todos de aquí. En realidad, Yo amo la radio. Les amo a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Por compartir este... Pero no dice que eso no nos dice siempre, así que hay que aprovechar. Sí. Por eso le hago los 3-2. Por estar aquí en el Pélame. En realidad ha sido muy, muy rico. Todo este tiempo hemos conocido a grandes personas. También han estado con nosotros personas que ahora ya no están con, ya no nos acompañan también, en realidad. Entonces, agradecerles también desde aquí. Y también a los que están, a los que siguen estando con nosotros, con los que seguimos construyendo. Solo darles las gracias absolutamente a todos los que han compartido con nosotros. En este que es mi programa, su programa, el programa de, lo que nos, de los que nos escuchan. Quieren llorar. Si quieren verlo, por favor, conéctense a radiocc.com. Radio Lágrimas. Y también quería decir una última cosa, y si es como importante, y ya que estamos rememorándolo, también quiero agradecer a la gente que me inició en este mundo de la radio, que ahora estamos algo distanciados, bueno, bastante distanciados. Le odian. Mentira. Bueno, agradecerle un montón al Jorge, a la Anita, a la Berito, al Roberto, a todas las personas que me acompañaron al inicio en ese camino que es de la comunicación, exacto, de la Wambra Radio. Sin ellos no estaría aquí, en realidad mi vida seguramente sería otra cosa. O tal vez no sé, los caminos siempre llegan, te llevan de cierta manera cuando al mismo lugar. Me presumía demasiado sobre su experiencia en radio, pero tanto que por eso también me dio curiosidad. Así que ven, la radio va conectando gente. Llegarán. Me ha ido mal el Manuel que me decía eso. Hubiese odiado la radio, exacto. Así que por favor, a todas las personas que nos estén escuchando, síganse uniendo a este su programa, El Pélame la Naranja. Aquí, como me estaban comentando, se pueden unir, pero el tiempo ya vuelve a ser corto. Hemos compartido todos nosotros nuestras apreciaciones sobre por qué hacemos radio, por qué estamos en El Pélame. En realidad, creo que necesitamos seguir con este programa. Espero que sigamos mucho tiempo más. Yo también quisiera escucharles a todos, así rapidito o no tan rapidito como quieran. Son 55. 55, exacto. Que digan qué es lo que quieren o qué es lo que desean para este programa. Bueno, yo solamente quería decir rápidamente, porque esto en serio es rapidísimo, porque no tenemos 5 minutos, sino realmente tenemos como algo de 3 minutos. Yo solamente quería agradecerles a todos ustedes y muchas gracias. Yo espero verles mañana en la feria y en el jam y en el concierto de la Casa Uvilla, porque desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, escucharon bien, hasta las 2 de la mañana vamos a tener actividades, así que les espero. Rápido, un minuto. La próxima semana no se olviden con nuestro programa A lo Trans, y vamos a hablar del transfeminismo. Gracias por este camino, gracias, me han hecho crecer y no sé cuántas gracias voy a decir, pero gracias por todo. Yo solo digo que el Pélame tiene que trabajar con niños. Rápido. Yo solo quiero que sepan que no queremos conformarnos con lo que es hacer comunicación, así que este es solo un espacio para seguir haciendo más cosas. Por supuesto, y contar con todos los oyentes, porque ellos son nuestro motivo también de ser aquí en la radio, y sin ustedes realmente no podríamos estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos, y si lo desean, bueno, pues claro que continuaremos. Yo solo quiero decir que los amo a todos y gracias por todo lo que me han enseñado. Seguiremos transmutando las normas y arruinando tu mente y la sociedad que nos impone. Mandar un abrazo para todas las personas. A mí me encanta mandar siempre abrazos cálidos y decir que esperamos que nos sigan escuchando por muchos años más en esta radio. Feliz cumpleaños al Pélame, que cumpla muchos más. Síganos oyendo. Y esto fue Pélame y Pélame. Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.